se acerca. Y también convenimos con el gobierno que este acuerdo de congelamiento de precios se cae, se suspende, en caso de que haya reapertura paritaria. Saben que nosotros estamos haciendo frente a un montón de mayores costos, a menor cobranza, tenemos una cantidad de impactos en nuestra propia economía que hace que no podamos habilitar paritarias y no poder trasladar a precio esos incrementos de costos. ¿Cuánta gente baja en el mundo, madre mía? Infectadura. Ay, caramba. Es una palabra fuerte, pesada, que es la condensación de dos palabras, que es infectólogos o infecciones, o vos dirás cuál, y dictadura. ¿Ustedes consideran esto? Sí, yo creo que mucha gente lo tomó literalmente. Y en realidad, en lo que nosotros nos referíamos, hay una construcción de un relato en función en torno a lo que está ocurriendo. El documento es más duro que tu relato o tu enunciación de ahora, porque ustedes ponen en la carta que Argentina está bajo la amenaza de autoritarismo o de pérdida de libertades más grande del 83 a la fecha. ¿Piensan de verdad eso? En lo personal, sí. En lo personal, creo eso. Es un homenaje a que está sirviendo ahora el mate cocido en un barrio pobre, al que está cociendo un barbijo para dárselo a alguien, al que trata de hacerle una compra a un adulto mayor. Es un homenaje al soldado raso que está sirviendo un plato de sopa, al marino que está en estos momentos en Tigre en una canoa llevando un kilo de polenta, al gendarme que está en una frontera, evitando que vengan a cobrar planes sociales desde otro país o que vengan contagiar a una población de coronavirus. ¡Minusválida mental! En otro sector de Santiago, donde hay un nivel de hacinamiento, de pobreza y hacinamiento, perdón que lo diga con esta, del cual yo no tenía conciencia la magnitud que tenía. Esa es la verdad. ¿De qué estás hablando, güey? Se hace muy difícil, y la tasa de contagiosidad, por lo tanto, aumenta, hacer un aislamiento social en las circunstancias, y desgraciadamente hay que decirlo, las medidas generales, cuarentena por ejemplo, para ser cumplidas en sectores más vulnerables es mucho más difícil de lo que creíamos. Ay, chiquito. Llegó el invierno. Se presume inocente. 20 años haciendo periodismo. Bueno, y escuchábamos en La Pastilla y Verónica las voces de, por ejemplo, la periodista de TN, Lorena Maciel, quien, bueno, en un sentido homenaje que le estaban haciendo por los bomberos que habían fallecido en Buenos Aires por la explosión en la perfumería, bueno, estaban haciendo un homenaje a todos los que arriesgan la vida y, por supuesto, tuvo una frase de lo más discriminativa, racista, además. También escuchamos al CEO de la empresa Telecom, Roberto Nobile, quien afirmaba que la empresa había llegado a un acuerdo con el gobierno para congelar tarifas siempre y cuando no se pusiera en la mesa discusiones paritarias. Y por último, bueno, también la escuchábamos a Sandra Pita, una de las firmantes del documento anticuarentena, hablando sobre la infectadura, esta palabra que inventaron. Y por último lo escuchábamos al ministro de Salud de Chile, Jaime Mañalich, aduciendo que pese a, bueno, las fuertes repercusiones que tuvieron y que todos vimos de las manifestaciones de los chilenos por la falta de trabajo, por los precios disparados, bueno, y con las represiones que hubo además antes de la pandemia, ellos, supuestamente, el gobierno no tenía idea de la pobreza y el hacinamiento en el que vivían los chilenos, y eso llevó a que tomaran muy malas decisiones con respecto al coronavirus. Decí que es ministro. Sí. Y no sabía, ¿no? Decí que es ministro. La pastilla irónica, como hacemos cada domingo para tratar de reírnos un poco ante tanto bajón.